Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Y 25 de la mañana. Qué linda música que hay en Radio Pedal, ¿no? Muy linda. Yo no quería decirlo por ser de Radio Pedal, pero es linda. Si no lo decimos nosotras. Claro, no lo va a decir nadie. Bueno, siendo casi las 8:30 de la mañana en La Persiana, en Radio Pedal, vamos a adentrarnos en el tema del día de hoy que nos convoca y vamos a hacer un poco de historia para poner en contexto y una breve introducción. Por lo menos desde 2017, la cúpula del sindicato de tienda inglesa, City se llama, el sindicato, ha sido cuestionada por muchos trabajadores del propio supermercado. Históricamente, tienda inglesa, vinculada a la familia Henderson desde su fundación en 1870, pasó de las manos de Robin Henderson, que fue el último heredero, digamos, de la tienda inglesa, a una nueva directiva en 2016. Esta nueva dirección, que dice... Que de repente que después de Henderson tomó tienda inglesa, está compuesta por grupos estadounidenses como Goldman Sachs, que es inversionista mayoritario de la operación de compra de tienda inglesa, y Clough Realty. Anunciaron en 2017 su intención de recortar los beneficios que percibían los empleados de tienda inglesa. En el rubro supermercados, tienda inglesa se ha destacado por dar buenos sueldos y dar beneficios a sus trabajadores. Exacto. En octubre del 2017, un grupo de delegados enfrentados con la conducción del gremio presentaron una demanda penal contra la cúpula del City para que explicaran el destino de algunos fondos recaudados provenientes de la cuota mensual de los afiliados. Ahora la situación que se está dando hoy en día en tienda inglesa es que se están bajando los salarios, ¿no? Varias personas que trabajan ahí están percibiendo un porcentaje menor de su sueldo. Están recibiendo un 60% de lo que percibían antes y han sido eliminados los tickets de alimentación, la prima por antigüedad y la comida de la media hora del almuerzo. Sobre este tema vamos a conversar con el presidente de FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, Fabio Riverón, que ya está del otro lado del teléfono. Muy buenos días, Fabio. Buenos días para ustedes y para la audiencia y bueno, y gracias por la comunicación. Gracias a vos por estos minutos para Radio Pedal. Fabio, contanos un poco cómo es la situación de la que ustedes como sindicato del rubro de FUESIS están al tanto. A ver, la situación con la llegada de este grupo inversor, que no necesariamente es alguien que se dedique al rubro, ¿no? Es un grupo inversor que vino, compró un negocio y seguramente dentro de poco tiempo esté vendiéndolo a alguien que sí sea del negocio. En el medio de esa situación lo que va a hacer es una situación de reestructura, ¿no? Acondicionar los números para que sea un bocado apetecible para el sector. Entre esas reestructuras que tiene que hacer obligatoriamente, no tiene más remedio que llevar a los promedios salariales del sector, por lo tanto, aquellos compañeros y compañeras que estaban ganando muy por encima de eso en realidad, van a ir ajustando su situación presupuestal. En el medio de toda esa situación encontramos una dificultad enorme, que era, por ejemplo, de la época de Henderson, que ustedes hacían referencia recién, el grueso de los beneficios que los compañeros y las compañeras tenían de esa etapa no estaba registrado en ningún papel, en ningún lado. Eran todas situaciones que estaban acordadas de palabra con determinados sectores o inclusive a veces con determinados funcionarios o funcionarias. Entonces, eso dificultó mucho un rastreo de saber qué era lo que estaba atrás de esa situación. Y bueno, en medio de ese escenario que se salió de esa primera reestructura o donde la empresa quitó de arriba de la mesa un beneficio que era hasta difícil para sostener y explicar, que implicaba que Henderson le devolvía la diferencia de IRPF a cada uno de los compañeros y las compañeras. Eso salió arriba de la mesa y bueno, ahora están en esta nueva reestructura, en lo que ellos llaman el sector de administración central, que implica varios sectores diferentes de la propia empresa, donde claramente estamos en una situación de promedios salariales muy altos, seguramente rondando los 150, 190 mil pesos, y Y bueno, lo que se plantean es una reducción de no más de 60, 70 mil pesos en realidad para ese sector estrictamente de 300, 400 trabajadores, estamos hablando, que son los que estarían involucrados en esta situación. Los que no aceptaron esta reducción, bueno, claramente se les puso el despido arriba de la mesa con toda la situación correspondiente, se le pagó el IPD correspondiente a aquellos que aceptaron esta reducción, y bueno, queda en el medio, a nosotros nos queda la preocupación de que seguramente la empresa no pare acá la reestructura y va a seguir, porque salarios por encima de lo que paga el sector sigue habiendo, entonces es posible que esta situación siga. Lo otro preocupante es que, bueno, van a un escenario de contrato full time, y bueno, esta experiencia en los 2000 ya los vivimos, en los 90, en los 2000 se vivió en Uruguay, en otra cadena de supermercado donde aparecieron los contratos full time, y bueno, algunos compañeros después del 2005 que realizaron juicio por esos contratos, la mayoría terminaron ganándolo. Suponemos nosotros que la empresa esto lo sabe y debe tener su cálculo hecho para futuras situaciones de perjuicios que vengan. Pero como decía, lo más preocupante es que la reestructura va a seguir y bueno, una situación donde la empresa desde que llegó ha venido incorporando cosas que en el sector no teníamos, ¿no? La primera y gran discusión que tuvimos fue que estableció una situación de contratos a término que el sector desconocía hasta ese momento, nunca habíamos tenido, y bueno, innovaron en esa zona. Y como dato, agrego a todo lo que ustedes planteaban al principio, la empresa hoy es la que preside la Asociación de Supermercados del Uruguay. Entonces, todo eso para la federación es un combo en la puerta de entrada de una nueva ronda de consejo salario. Uh-huh. Dada toda esta situación de conflicto entre trabajadores y empresa, ¿no? Básicamente, nos preguntábamos un poco si hay una comunicación desde Fuestis con el sindicato de tienda inglesa. ¿Cuál es el rol del sindicato de tienda inglesa en todo esto? Y también, ¿cómo ha sido históricamente ese vínculo entre el sindicato de tienda inglesa y Fuestis? Hay vínculo, a veces mejor, a veces peor, como cualquier organización sindical. No hay nada diferente en ese sentido. Yo creo que los compañeros y las compañeras que conducen el sindicato hoy, la mayor dificultad que se encuentran es que a veces no hay en el resto de los compañeros y compañeras una comprensión cabal en realidad de que algunas reestructuras se van a dar. Yo, para poner un dato en concreto, este sector en realidad la empresa hacía 5 años que le había pedido al grueso de los trabajadores y las trabajadoras de esos sectores que iniciaran un proceso de capacitación, o sea, de reorientación, en el sentido de que podían haber tareas que se vinieran, que iban a necesitar determinadas capacidades y que el grueso de los que estaban ahí no la tenían. Y la realidad dice que la mayoría de ellos no se capacitaron. Entonces, uno a veces desde la conducción de una organización sindical se encuentra ante esas dificultades, que los compañeros y compañeras no entienden a veces que para poder defender mejor algunas situaciones necesita que nosotros algunos pasos en el medio demos. ¿Y qué pasos son? Eso dificulta. ¿Y cuáles son esos pasos que habría que dar en el medio para que esto fuera posible? Por ejemplo, si hay situaciones donde yo visualizo que la empresa con determinada anticipación me dice que va a haber una reestructura, yo, organización sindical, tengo que tratar de llevar a que los compañeros y las compañeras se recalifiquen, se recapaciten, se preparen para esa reestructura que la empresa va a dar. Si hay situaciones de capacitación, o sea que tengo que mejorar mis aptitudes para la incorporación de tecnología, por ejemplo, o porque va a haber una diversificación del área, tengo que moverme hacia esa situación. Eso me genera a mí, como organización sindical, mucho más elementos a la hora de la defensa de ese puesto de trabajo y del salario que percibís por ese puesto de trabajo. Uh-huh. Ay, Fabio, hoy estábamos recordando fuera del aire algunos eventos, ¿no?, que han ocurrido con los trabajadores de tienda inglesa, sobre todo uno en particular en donde se manifestaron en apoyo a Henderson. O sea, Tienda Inglesa ha sido un sindicato que de alguna forma, no sé si decirlo de esta manera, pero no ha necesitado salir a reclamar ciertas cosas, porque bueno, se decía mucho y se comentaba mucho en el boca a boca, que Henderson tenía como a estos empleados como a hijos, o que tenía como cierto vínculo, y tú lo decías hace un rato, de que no había nada por escrito, ¿no? Que eran como cosas arregladas de palabra. Hay cierta cultura, a lo que voy es, hay cierta cultura del sindicato propio que quizás esté jugando ahora en contra en esta situación. A ver, la forma en la que Henderson conducía la empresa era la típica conducción paternalista que existió en el Uruguay y que en algún lado todavía existe en Uruguay con empresarios o empresarias de muchos años. Es ni más ni menos que eso. Donde con la cuestión salarial, que está bien, es una parte de la situación de los trabajadores y las trabajadoras, y se intentaba cubrir un montón de situaciones. ¿A qué voy con esto? Que es verdad que salarialmente estaban muy por encima de lo que el resto del sector estaba cobrando, pero también es cierto que las condiciones de trabajo, puertas adentro, eran iguales o peores que en el resto del sector. Y a eso había una situación donde desde la empresa no se corregía y desde donde los trabajadores, en virtud de esa situación salarial, a veces se hacía la vista gorda y se pasaba por alto. Tratar de romper con toda esa cultura no es una cosa sencilla, y el sindicato ha venido haciendo determinada transformación y ha venido cambiando algunas situaciones. Es muy difícil porque el grueso de los compañeros y las compañeras de Tienda Inglesa, que tiene Inglesa Empresa, ya no la organización sindical, acá hablo en general, siguen visualizando en realidad como que era mejor la situación con Henderson que con este nuevo grupo inversor. Y en esto yo siempre trato de plantearle a los compañeros y compañeras que ni buenos ni malos. Las situaciones propias de las empresas cambian, este escenario cambió, lo que hay que hacer es tratar de no perder ninguno de los beneficios que tenemos. Hay que tratar de no tener una chique en lo que tiene que ver con los salarios, pero sobre todo hay que tratar de que, bueno, de que las condiciones de trabajo se respeten, porque por suerte del 2005 para acá en realidad las condiciones de trabajo del sector supermercado están reguladas y se fueron corrigiendo, están estipuladas hasta por convenio colectivo muchas de ellas, entonces lo que hay que intentar es que se haya un cumplimiento fiel de eso. Por decir una situación, desde la llegada de la pandemia, el sindicato de Tienda Inglesa ha cumplido un rol esencial en lo que tiene que ver con el protocolo de prevención del COVID-19 que se estableció en el Ministerio de Trabajo, porque muchas veces nos encontramos con que la empresa en algunos lugares hacía un poco la vista gorda en función de la cantidad de clientes que había, y bueno, y ahí apareció la organización sindical para cumplir ese protocolo a rajatabla, porque en términos generales llevaba a cuidarnos nosotros y a cuidar a los clientes. Uh-huh. ¿Qué cosas puede hacer Fuesis de la mano del sindicato de Tienda Inglesa para no seguir como mermando los derechos de sus trabajadores, más allá de que haya como una polarización entre que la situación anterior y esta es muy diferente, que la anterior era mejor y esta es peor, ¿no? Pero a nivel sindical, a nivel de organización que milita, digamos, que trabaja por los derechos de las y los trabajadores, ¿qué elementos en conexión con el sindicato de Tienda Inglesa se pueden poner sobre la mesa para defender estos derechos? Ahí lo primero es que el sindicato es el que tiene que resolver en realidad si pide el apoyo de la dirección de Fuesis o transita ese proceso solo. Eso es lo primero que lo queremos decir en realidad, porque nuestra forma organizativa, la federación, es justamente es una organización federativa, por lo tanto la dirección no tiene potestades de intervenir. Si bien puede dar algún mensaje, hacer alguna llamada, plantear determinada situación, pero en términos generales la dirección de la organización sindical de base, en este caso de Tienda Inglesa, es la que termina resolviendo. Desde la perspectiva nuestra es ayudar en lo que tiene que ver con la experiencia acumulada que hay y bueno, y la situación de poder instalar otro tipo de discusiones que a veces las organizaciones sindicales de base se pierden, como por ejemplo pueden ser instancias a los altos niveles de las diferentes autoridades que estén en este momento. Hablamos del Ministerio de Trabajo, a través de la propia Dirección de Trabajo, o en su defecto la Inspección General. Esos son los mecanismos que la federación puede dar una mano. Después tenés un un peldaño más que tiene que ver con que el sector supermercado en la federación se reúne en una situación de coordinadoras de sindicatos del sector que por ejemplo la mesa negociadora del último convenio colectivo va a estar reuniéndose en el día de mañana y seguramente una de las cuestiones que esté arriba de la mesa para evaluar sea este nuevo proceso de reestructura en tienda inglesa y el sector puede ahí también dar una mano en realidad a la propia organización sindical, como dije, sobre todo preparándose para cosas que pueden venir. Uh-huh. Ayer conversábamos con algunas personas que trabajan en tienda inglesa y que no prefirieron no dar sus nombres y prefirieron no figurar porque hay cierto miedo, hay cierta persecución también, ya no desde lo sindical, porque son personas que de repente no pertenecen al sindicato, pero que sí trabajan ahí y saben que es un riesgo salir a hablar, por ejemplo. Y nos contaban que hay cierto conflicto incluso de los propios trabajadores con el propio sindicato, como relatábamos en la introducción. En 2017 se hizo una demanda a la cúpula del sindicato para blanquear un poco de dónde salían algunos fondos de la cuota sindical, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿cómo se manejan? A ver, de estos, para ponernos en estado de situación, de estos 300, 400 trabajadores, en realidad, que fueron reestructurados ahora, solamente 16 estaban sindicalizados, ¿no? Entonces, uno cuando se mete como organización sindical en determinada situación, como en una reestructura, en realidad, primero intenta ver por todo, cuando visualiza que las fuerzas seguramente no le den por ir por todo, comienza a generar prioridades y la prioridad siempre va a terminar siendo en realidad con aquellos y aquellas que dieron el paso de vincularse a la organización sindical. Y por eso el sindicato después se centralizó esencialmente en los que estaban sindicalizados y sindicalizadas de este sector. El resto de los compañeros y las compañeras, con justa razón, porque la ley también se los garantiza en realidad, en todos los años que lleva de organización sindical dentro de tienda inglesa, nunca dieron el paso de afiliarse a dicha organización. Por lo tanto, con justo derecho de un lado y del otro, en realidad, cada uno define de qué lado de esa línea delgada se para. El conflicto entre trabajadores que están sindicalizados y la que no están sindicalizados y la organización sindical no existe solamente en tienda inglesa, existe en todos lados. Lamentablemente ahí ha habido una polarización desde hace un buen tiempo para acá, sobre todo fundada por quizás por los medios masivos y sobre todo por las redes, en realidad, donde han puesto como un enemigo acérrimo a las organizaciones sindicales. Y bueno, y en algunos extractos, como puede ser en tienda inglesa, a veces ese mensaje de todo contra la organización sindical, como la culpable de las siete pestes, termina pregnando y se escuchan cosas como esa. Los sindicatos son lo que el grueso de los compañeros y las compañeras que están afiliadas a dicha organización están dispuestos a hacer para transformar y mejorar. Las organizaciones siempre son perfectibles, pero vuelvo a repetir, son el fruto del grueso de los compañeros y las compañeras que la componen y que están dispuestos a aportar en esa situación de ir transformando cosas, de ir cambiando cosas y de ir corrigiendo errores que vamos cometiendo en el propio camino. Para ir cerrando un poco y en base a esto que ya veníamos comentando y que tú también estabas mencionando, estamos, podríamos decir, en un momento de crisis, ¿no? En el país y en el mundo entero, pero sobre todo hay como elementos particulares que en Uruguay están sucediendo ahora que están vinculados con esta crisis que estamos viviendo y un montón de otros factores políticos, ¿no? Más allá de vuelta, lo que creamos que es correcto o incorrecto en esta situación de tienda inglesa, y con esto que mencionabas que 16 de 300 trabajadores están sindicalizados, ¿cómo se puede fomentar la participación sindical en un momento en el que los derechos de un sector se están viendo vulnerados? Nuestro centro ahí es que seguimos planteándole a los compañeros y las compañeras que es mejor estar dentro de la organización sindical que por fuera de la organización sindical. Gobierno, las características que estamos teniendo, en Uruguay hay vasta experiencia y los resultados están a la vista. siempre la línea general de gobiernos de estas características termina con una situación de pérdida salarial, pérdida de beneficios, pérdida de conquistas de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, la línea de acción ha sido permanente. Hoy se plantea la situación de la crisis y se quiere decir que el grueso de la crisis está impactada directamente por el COVID-19. Nosotros tenemos cierta duda con que todo sea tan lineal en realidad, sobre todo porque los sectores de mayor poder adquisitivo del Uruguay no han tenido la misma pérdida que el grueso de la población del Uruguay. También hay redacción abundante ya en este año y poco de pandemia, donde se demuestra que los sectores más ricos del Uruguay no solo no han perdido, sino que algunos inclusive han ganado más que previo a la pandemia ya. Entonces, la crisis es una situación donde los gobiernos deberían pararse de otra manera. Este se para de la manera que históricamente se ha parado cada vez que le ha tocado gobernar. Eso es lo que estamos intentando transmitirle al grueso de los compañeros y las compañeras. Bueno, para esto es que es mejor estar dentro de la organización sindical, porque cuanto más seamos de este lado, va a ser mucho más difícil para las empresas, sobre todo venir por la situación de arrancar conquistas que obtuvimos en estos últimos años, y sobre todo, por ejemplo, pararnos de mejor manera ante una nueva ronda de Consejo de Salarios que seguramente en un mes y poco esté siendo convocado. Fabio Riverón, presidente de FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios. Muchas gracias por este tiempo para Radio Pedal, para La Persiana. Las gracias a ustedes por la comunicación, a las órdenes como siempre. Y bueno, salud a la radio. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.